Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Este jueves se realizó en Carlos Paz un encuentro con nuevas jubiladas que se incorporaron al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado que garantiza ANSES. El acto contó con la presencia del titular de la Delegación Córdoba del organismo, Martín Gila, y la legisladora Mariana Caserio. Además, participaron de la actividad unas 15 mujeres beneficiarias de la ciudad, el director de PAMI, Darío Ricardo, y el gerente de ANSES, Román Carlos De Vit. El funcionario local, junto a una jubilada, valoró el impacto social de este programa. La verdad que con mucha alegría realizamos este primer encuentro con nuevas jubiladas por la jubilación por aportes por tareas de cuidado. La verdad que un momento muy emotivo. Estas mamás que con esta nueva política del Gobierno Nacional que reconoce años de aporte por la crianza de los hijos les ha permitido jubilarse, mamás que en otras condiciones no hubieran podido acceder a un beneficio provisional, a los beneficios del PAMI y de toda la seguridad argentina. Así que la verdad que un día muy emotivo. Bueno, mi nombre es Sandra Bellino, muchos me conocen por mi trabajo social y realmente estoy muy emocionada porque, bueno, es un reconocimiento a la mujer y a la mamá, ¿no? Como estábamos hablando recién todos, realmente yo estoy muy agradecida, me emocioné mucho, para mí es muy importante. Me viene muy bien esta jubilación porque yo soy sola con mi hija y realmente la necesitaba. Es un reconocimiento al trabajo de todos los días como mamá, ¿no es cierto? Es muy importante un reconocimiento a la mujer, muy, muy valioso. Por su parte, el jefe del organismo en la provincia destacó los fundamentos de esta política pública que incluye a 30.000 mujeres en todo el país. Esto le ha permitido a muchísimas mujeres, a miles y miles de Córdoba y de todo el país, quedar incluidas en el sistema previsional argentino, que no es cosa menor. Pero más allá de eso, ha sentado un mojón en esta historia de lo que es la lucha por la igualdad de género. No hay prácticamente antecedentes en Latinoamérica de una decisión política que represente lo que representa esto. También se refirió al alcance de los beneficios de ANSES al 65% de la población en Córdoba. 2,5 millones de beneficios liquidados mensual y religiosamente a Córdoba, a Carlos Paz. Digo, sin preguntarle a nadie de dónde viene ni a dónde va, qué origen tiene. ¿Qué credo, qué preferencia política? Sin preguntar absolutamente nada. Ese es el carácter universal. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.